Teresa Rodríguez es la candidata de la marca de Podemos e Izquierda Unida, Adelante Andalucía, a la presidencia de la Junta de Andalucía en las elecciones que se celebrarán el próximo 2 de diciembre. Representa la alternativa por la izquierda al PSOE. Podemos e Izquierda Unida, los dos principales partidos que componen Adelante Andalucía, sumaron 20 escaños en 2015. Las encuestas avanzan una mejora en esos resultados en los próximos comicios, lo que convierte a la confluencia en una posible muleta para el PSOE andaluz a la hora de gobernar. Hoy en el espacio de política, que con motivo de las elecciones autonómicas andaluzas le estamos ofreciendo en la mañana de Radio Brique, vamos a conocer los planteamientos de la confluencia Adelante Andalucía. Y lo vamos a hacer pues con Ángela Aguilera, que es la portavoz de Podemos para el campo de Gibraltar y ocupa el puesto de salida en la lista por la circunscripción de Cádiz. Ángela Aguilera, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Además, también nos acompaña la número 5 de la lista, Natalia Roble, a quien damos la bienvenida. Natalia, buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, para comenzar, ¿qué os parece si antes de entrar en programa, en detalles concretos en cuanto a propuestas y demás, explicamos un poco a los oyentes de Radio Brique por qué y cómo nace la confluencia Podemos-Izquierda Unida, Adelante Andalucía, que además forma parte de ella también Izquierda Andalucista o Primavera Andaluza? ¿Por qué no explicamos un poquito ese proceso como carta de presentación, si os parece? Pues bueno, si te parece, empiezo. Bueno, Adelante Andalucía nace como una propuesta política de un grupo, no solamente de organizaciones políticas que nos sumamos y que nos trasciende a nosotros mismos. Es decir, nosotros creemos que los partidos políticos no son un fin en sí mismos y, por tanto, confluimos de una forma generosa, tanto desde los compañeros y compañeras de Podemos como de Izquierda Unida y, como bien decía usted, Primavera Andaluza, Izquierda Andalucista, para construir una alternativa al susanismo y un régimen del PSOE que dura ya 37 años. No nos consideramos muleta del PSOE, nosotros no vamos a pactar con el PSOE. Nosotros somos una fuerza alternativa. Las propias encuestas, siempre con mucha cautela, están diciendo que por primera vez en la historia de Andalucía, después de 37 años, hay una posibilidad de cambio desde la izquierda sin pasar por la derecha en Andalucía. Adelante Andalucía se ha convertido en una alternativa por la izquierda al PSOE, en una alternativa de cambio. Y nuestro fundamental objetivo es devolver las instituciones a todos los andaluces y las andaluzas y, sobre todo, dignificar la situación de las encuestas de pobreza, de exclusión, de desempleo, que están atenazando a nuestra gente. Ese es el objetivo y último de esta confluencia de partidos, que además está absolutamente abierta a todos los hombres y mujeres que estén dispuestos a dar un paso al frente para un cambio real en las políticas andaluzas y para que se haga definitivamente, desde nuestro punto de vista, justicia con el pueblo andaluz, que la lleva esperando ya demasiado tiempo. La candidatura a la presidencia de la Junta con Teresa Rodríguez como cabeza de lista por Cádiz, también encontramos a una mujer. La formación en feminismo, además, es uno de los aspectos que recogéis en programa, es una de las temáticas importantes, ¿no? Efectivamente, y para nosotros además estamos muy orgullosas de que efectivamente de las únicas candidaturas que se presentan por la provincia de Cádiz, somos la única organización, la única confluencia que presentamos una mujer de cabeza de lista. Para nosotros el feminismo es un eje fundamental, la posición de la mujer de desagravio permanente, ¿no?, que está permanentemente más parada, con más problemas de exclusión, con más problemas de pobreza. Hay un concepto muy particular, que es la feminización de la pobreza, ¿no?, de esas mujeres que están trabajando doblemente y que no tienen unos servicios públicos que verdaderamente las ayuden para conseguir un estatus de igualdad respecto al hombre. Para nosotros la cuestión de la igualdad es una cuestión prioritaria y un eje fundamental en el discurso político, porque entendemos que sin las mujeres es imposible un cambio real, social y político en Andalucía. Vamos con aspectos un poco más locales, si os parece, a las dos. Cuando a nivel político se habla de Cádiz y su industria, todos piensan en la bahía. Sin embargo, Ubrique es cada vez más visible como referente de la industria marroquinera. Para los que vivimos aquí, esto no es nuevo, siempre lo hemos sabido, en realidad. En vuestra visita a la localidad, Adelante Andalucía, pues ha querido abordar precisamente la situación del sector industrial, pero sobre todo desde un punto de vista laboral, en esa reciente visita que realizabais, ¿no?, a nuestra localidad. ¿Qué conclusiones realizáis? ¿Qué propuestas lleváis en torno a esta temática? Bueno, a ver, nosotros y nosotras somos conscientes de las circunstancias que sufren los trabajadores y las trabajadoras aquí en el mundo de la marroquinería. Somos conscientes también de que este área de trabajo, esta industria que se desarrolla aquí en Ubrique, es fundamental no solamente para las personas de Ubrique, sino para muchas personas que viven en la sierra. Y entonces, en ese sentido, y teniendo en cuenta pues las condiciones laborales que sufren algunos trabajadores y trabajadoras en este ámbito, pues planteamos que hay que revisar esas condiciones de trabajo. Tenemos que empezar a optar y empezar a hablar de convenios exclusivos para estos ámbitos de trabajo y, sobre todo, buscar sacarlos de la precarización. Al final, las grandes empresas se nutren y se benefician del trabajo de estas personas, que son los primeros y las primeras y la base, ¿no?, de lo que conforma esta industria. Pues yo creo que bueno, que hay que cuidarlo, igual que hay que cuidar en otros ámbitos de, por ejemplo, en el sector turístico. Hablamos también de las personas que se dedican a la hostelería, también tenemos que cuidarlas y tenemos que mirar ese tipo de convenios. Pero aquí, concretamente, con el tema de la marroquinería, creemos que es una cuestión fundamental. Y no solamente por el cuidado de esos trabajadores y de esas trabajadoras, que es la cuestión de base y primordial, sino también por el propio futuro de la industria. Si queremos que un sector industrial siga avanzando, los primeros que tienen que estar bien son los trabajadores y las trabajadoras que desarrollan ese trabajo. No solamente por el beneficio de ellos, sino también por el beneficio de la propia empresa. Así que en ese sentido es en el que planteamos nuestra iniciativa. Conocéis ambas, ¿no? Imagino que el sector de la piel de Ubrique y lo que sí supone, ¿no?, para la localidad y para la comarca en general. Y también, por apuntar un poco lo que decía la compañera, ¿no?, sabemos de la importancia de un sector que es estratégico, ¿no?, para Ubrique. Pero también creemos que la administración no interviene lo suficiente, ¿no? El potencial de Ubrique es mucho mayor que lo que tiene en este momento. No hay crecimiento económico ni hay riqueza económica si los trabajadores, como bien decía la compañera trabajadora, no tienen unas condiciones aceptables y dignas de trabajo. Adelante Andalucía no les sirve una economía que precariza a la gente que genera la riqueza. Y nos parece en ese sentido que la Junta de Andalucía hasta hoy ha sido muda, ciega y sorda a las grandes potenciales de esta zona. Es decir, generar y propiciar desde la administración pública el cooperativismo, la economía social, el generar riqueza desde la propia gente, desde la propia base, hubiera sido un buen modo de generar riqueza. El no condenar a nuestra gente en los pueblos a tener que irse, porque no veamos más allá de la punta de nuestra nariz de la iniciativa privada, sino potenciar, por ejemplo, el turismo. Es un turismo ecológicamente sostenible, un turismo que además tiene una enorme potencia desde el punto de vista gastronómico, que es una zona muy rica en ese sentido, desde el punto de vista cultural, de puesta en valor de las tradiciones de los pueblos en nuestra comarca y nuestra sierra. Entonces a nosotros nos parece que verdaderamente hay una dejación, ¿no? De nada sirve tener un centro tecnológico como el que hay ahí, al que, por cierto, no hemos podido ir porque parece ser que no ha sido del beneplácito de quienes tenían la posibilidad de dejarnos entrar. Bueno, pues MOVEX, me estoy refiriendo a MOVEX. Bueno, pues mire usted, si hay un centro tecnológico debería estar poniendo en valor todos los potenciales. Lo que no entendemos es como una industria que está generando tantísima riqueza, que está generando además unas plusvalías que no se quedan en el pueblo, porque en el pueblo lo que se queda es la precariedad y los malos salarios o la economía sumergida. Entonces yo creo que en ese sentido habría que socializar todos esos beneficios, y para eso están las administraciones públicas. ¿Un gobierno de Adelante Andalucía qué haría? Poner en valor desde lo público ese potencial de la marroquinería, generar desde lo público también una oportunidad a este pueblo para que este pueblo siga creciendo y desarrollándose, y sobre todo el tema de las infraestructuras. Nosotros no queremos un Ubrique con gente mal pagada en economía sumergida o teniendo que irse a la costa de eso a buscarse las habichuelas de camarero. Lo que queremos es que nuestros talentos que se nos han ido vuelvan a sus pueblos, fijar a la juventud en el pueblo, fijar a las mujeres en su pueblo y sobre todo desarrollar esa Andalucía que todavía no ha despegado como consecuencia de una política absolutamente nefasta que no está viendo el gran potencial y que no cree en el pueblo. En definitiva, para nosotros es todo someterlo a la iniciativa privada y no creer en el potencial de lo público y en el potencial de la gente de nuestros pueblos. Bueno, si me permite, sí, en el claro sentido también que comenta Ángela, es imprescindible en esa mejora de las infraestructuras las comunicaciones. O sea, las comunicaciones, los enlaces que tiene Ubrique con la provincia de Málaga, con la Costa del Sol y hasta, bueno, con la parte de Cádiz de la Bahía. Es incomprensible que la autovía no se haya desarrollado, la autovía de Arco no se haya desarrollado hasta llegar a la sierra, y es incomprensible también que la conexión de Ubrique con Corte, con Málaga, esté en el estado tan lamentable en el que se encuentra. Y esta infraestructura hay que mejorarla por las dos cuestiones que apuntaba Ángel anteriormente, porque una industria no puede estar aislada de sus centros de expansión. Vamos, es lo mismo que pasa con la conexión del tren de Algeciras a Cádiz. Es incomprensible que desde el siglo XIX estemos pidiendo esas conexiones en la provincia. Pues con Ubrique pasa lo mismo. Es incomprensible que no llegue esa autovía hasta la sierra, y es incomprensible el estado tan lamentable en que se encuentra la conexión hacia Málaga, por el tema de la industria y por el tema del turismo. Si queremos desarrollar la sierra de Cádiz con todo el potencial turístico que tiene toda esta zona, es inadmisible y incomprensible el estado en que se encuentran esas carreteras. Entonces, desde Adelante Andalucía entendemos que 37 años ya está bien, que con 37 años ya está bien, y ya basta de cachondearse, ¿no? y de quedarse con la gente de esta tierra, que necesitan más que ninguna otra comarca y más que ninguna otra zona de Andalucía el desarrollo económico en ese sentido, por lo mismo que comentaba Ángela también, para que nuestra gente no se acabe yendo de sus casas, porque a cada uno le gusta, a uno le gusta vivir en el sitio donde nace, a una le gusta desarrollar y tener su familia en el sitio donde siempre ha vivido sus ascendientes. Y esos son los problemas que desde la Junta de Andalucía no se han solucionado, y por esas cuestiones por las que nuestra gente se tiene que ir. Desde Adelante Andalucía planteamos que eso es inadmisible y que nosotros hemos venido aquí para cambiar esas cuestiones. Pues eso en cuanto a propuestas, ¿no?, que se plantean por parte de Adelante Andalucía. Vamos a meternos en el panorama de lo que puede ocurrir, ¿no?, de sondeos y demás. En 2015 obtuvo, bueno, pues la confluencia, no sé si sumamos Podemos, Izquierda Unida, 20 escaños, en Cádiz 4 en total. En Ubrique fue la tercera fuerza más votada en nuestra localidad, por detrás de PP y PSOE, respectivamente. Los sondeos son fiables o no son fiables, pero está claro que marca lo que marca, ¿no? ¿Qué expectativas tenéis vosotros de cara a esos sondeos, dónde os sitúan, dónde os ponen y lo que puede ocurrir en un panorama en el que, como decíamos antes, bueno, pues podemos ser una fuerza decisiva para poder formar gobierno de izquierda? Bueno, es verdad que el momento político es muy volátil. Quiero decir que ahora mismo las encuestas no terminan de determinar exactamente qué es lo que puede ocurrir el día 2 de diciembre. Siempre decimos, y es un tópico, que la mejor encuesta es la de las urnas, evidentemente es así. Pero es verdad también que nunca nos habíamos encontrado con unas encuestas que estuvieran indicando a una fuerza de izquierda como nosotros y nosotras como alternativa al PSOE en Andalucía. Eso nunca había ocurrido. Es un momento interesante porque las derechas están divididas. La derecha del Partido Popular y la derecha de Ciudadanos. Incluso hay alguna encuesta que habla de extrema derecha incluso. Yo creo que como consecuencia de esa absoluta carrera indecente y esa radicalización, a ver quién es más de derechas, ¿no?, que ha llevado incluso a estimular el crecimiento del fascismo en nuestro país, y más en una comunidad autónoma como la nuestra, tan castigada, ¿no?, por el fascismo, que todavía tiene 46.000 personas en las cunetas, sin que todavía hayamos podido rescatarla, como consecuencia también de la inoperancia del Partido Socialista, que tampoco pone el dinero que hace falta para conseguir rescatar esa dignidad de verdad, justicia y reparación que seguimos reclamando desde nuestra organización. Y al mismo tiempo creemos que hay una oportunidad histórica de dar un vuelco definitivo a lo que ha sido hasta hoy el régimen del PSOE en Andalucía. Por primera vez en la historia se perfila una esperanza de cambio desde la izquierda. ¿Qué decimos nosotras y nosotros? Nosotros salimos a ganar, queda mucho partido. Todavía las encuestas no están definiendo quién puede gobernar. Lo que sí podemos garantizar es que nosotros somos en este momento una propuesta, una alternativa real a las políticas de derecha que ha instalado Susana Díaz con la extrema derecha que es Ciudadanos. Durante esta legislatura hemos perdido 600 millones de euros de las arcas públicas para el impuesto de sucesiones, para que alguien que te herede un millón de euros no pague un solo euro al erario público. Hemos perdido una oportunidad importantísima de hacer leyes anticorrupción que hubieran evitado que determinados dirigentes metan las manos en los caudales públicos y no avergonzar al pueblo andaluz con esas tarjetas que estaban pagándose prostíbulos, que eran además dinero para los parados y para las paradas, que nos sonrojan como nos sonrojan los ERE. Pero el Partido Popular está incapacitado para generar una política ética, puesto que el Partido Popular es el partido más corrupto de Europa y por tanto está incapacitado para eso. ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir cualquier cosa, pero evidentemente hoy tenemos la certeza, única certeza, de que nosotros no hemos tocado todavía nuestro techo, Tenemos mucho camino por recorrer y que es la primera vez, insisto, en que se abre una esperanza desde la izquierda para un cambio real y un cambio social y político en Andalucía. Se nos agota el tiempo, los 15 minutos establecidos para este tiempo de intervención política y solo para marcharnos, despedir, pues pedir el voto, ¿no? Que es lo que toca. Según las estimaciones, para obtener un escaño por Cádiz se deben tener 35.000 votos, 35.000 respaldos. Ubrique tan solo tiene un censo de 13.779 personas que pueden votar. ¿Por qué hay que votar a Adelante Andalucía? Bueno, yo, como hemos estado explicando con las propuestas más centradas en este pueblo y en la zona, creemos que ya está bien de que nos tomen el pelo aquí también por esta parte de nuestra tierra. Nosotros hemos venido a transformar Cádiz, a transformar Andalucía y somos la materialización de la esperanza que necesita esta tierra. Somos personas ejemplares, que es fundamental en este tiempo de corrupciones políticas. Somos personas que venimos de trabajar y para trabajar. Y bueno, yo por eso les pido que nos voten, porque la transformación que necesita este pueblo, que necesita esta comarca y que necesita la provincia, solo puede venir de manos de la izquierda y de manos de Adelante Andalucía. ¿Puedo decir una sola cosa? A todas las personas, y hombres y mujeres de bien de Ubrique, que es un pueblo noble, que es un pueblo grande, que es un pueblo trabajador, yo solamente quiero decirles que sueñen y que tengan esperanza, que podemos vencer al PSOE, que podemos cambiar las cosas, que la derecha nunca fue alternativa para el pueblo andaluz, que se ilusionen, que reflexionen y que crean, sobre todo, que es posible un cambio real y político en Andalucía, que nos escuchen, que piensen su voto y, sobre todo, que estamos ávidos y abiertos de que den un paso al frente, que creemos que es posible ese cambio y que ojalá seamos capaces durante toda esta campaña de llevarles la misma ilusión, la misma alegría y la misma esperanza con la que nosotros nos dirigimos al pueblo andaluz. Pues con ese último mensaje nos quedamos. Ángela Aguilera, Natalia Roble, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros, muy amable.